Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Muy buen día a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, viernes 4 de marzo del 2022. Ya estamos pues empezando a sentir estos aires de primavera y bueno, les saludamos con mucho gusto al equipo Por Tu Salud. Ya saben ustedes que cada tercer viernes les acompañamos de 10 a 11 de la mañana para compartir con todas y todos ustedes información relativa al cuidado integral de nuestra salud. El día de hoy no estamos en vivo ahí en cabina, esta es una emisión grabada. Ya saben ustedes que nos hemos incorporado a esta nueva modalidad mixta en donde alternamos pues lo presencial con lo virtual y en esta ocasión pues estamos acompañándoles mediante un programa grabado. Sin embargo, pues ahí está en cabina como cada viernes Francisco Chimal, que pues nos va a hacer llegar algunas preguntas o sugerencias o comentarios que ustedes le comuniquen. Así que si de los temas que abordamos el día de hoy se quedan con alguna duda o con algún comentario, se pueden comunicar con él en cabina, que él nos la hará llegar. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos arrancando nuestro programa del día de hoy? Porque ya saben que cada programa pues llevamos información que queremos compartir con todas y todos ustedes y siempre nos quedamos pues a medias. Seguramente nos va a pasar también el día de hoy, pero pues vamos arrancando. Así que para quienes no pudieron sintonizarnos o para quien nos sintonizaron y ya se les olvidó de qué hablamos en la emisión pasada, pues estuvo acompañándonos la psicóloga Hetzael y en esa ocasión vino con nosotras para hablar del amor, específicamente del amor romántico y la sexualidad. En esa emisión pues estuvimos hablando sobre lo que es el amor y cómo a veces podemos confundir el amor con el control y cómo a veces pues ese control nos hace actuar de maneras no amorosas o no cuidadosas hacia las otras personas. Entonces estuvimos reflexionando pues de lo importante que es identificar y diferenciar estas dos comportamientos, el amoroso y un comportamiento pues ya que está más enfocado hacia querer controlar. Entonces, bueno, esto para ir identificando que el amor no implica control, ¿eh? Que el amor es goce, que el amor es libertad, que el amor es placer y que el amor también es un vínculo que se debe construir pues de manera recíproca. Entonces, bueno, estuvimos hablando de este tema y también hablamos, comenzamos a hablar de cómo se relaciona con la sexualidad y algo que en aquella ocasión mencionábamos es que es importante identificar que la sexualidad es la forma en que nos expresamos como personas, en que sentimos, en que nos identificamos. Entonces, es una vivencia pues muy amplia que va más allá de la genitalidad, es decir, de nuestros órganos sexuales y reproductivos. Entonces, pues hablar de sexualidad es importante porque desde que nacemos somos personas que ejercemos nuestras sexualidades. Entonces, pues bueno, queríamos como comenzar a abordar esos temas y el día de hoy, pues como ya les comentaba, vamos a hablar específicamente de la salud sexual de las mujeres y quizás sí nos vamos a enfocar más en algunos malestares o padecimientos. Y para comenzar vamos a escuchar a la doctora Suani Mendoza, que nos presenta información que puede ayudarnos a comprender cómo está el panorama general sobre la salud sexual. Ya dijimos hace un momento y hicimos hincapié en eso en el programa anterior, que la sexualidad no se reduce únicamente a la genitalidad y a nuestros órganos sexuales y reproductivos, pero que sí es importante saber cómo impacta, porque la manera en que estamos viviendo y ejerciendo nuestras sexualidades, pues se manifiesta directamente en la salud sexual que estamos teniendo o la no salud sexual que estamos teniendo y los padecimientos y enfermedades que podemos presentar también en nuestros órganos sexuales y reproductivos. Así que, pues por eso creemos importante comenzar quizás por ahí, a explorar qué es lo que está pasando con el panorama en torno a la salud sexual. Así que, si les parece, pues vamos a escuchar a Suani Mendoza. Hola, soy la doctora Suani del grupo Por Tu Salud. Desde el punto de vista médico, se habla de una buena salud sexual y reproductiva como el estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Permite disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de enfermar o de tener un hijo, con la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia vives tu sexualidad. Para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas necesitamos tener acceso a información veraz y a los recursos necesarios, incluidos los métodos anticonceptivos de su elección, que estos sean seguros, eficaces, accesibles y aceptables. Deben estar informadas y empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual, y cuando deciden tener hijos, las mujeres deben disponer de acceso a servicios que les ayuden a tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un bebé sano. Todas las personas tenemos derecho a elegir nuestras opciones preferidas en el ámbito de la vida sexual y reproductiva. Existe una conexión clara entre la salud reproductiva, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Cuando no se satisfacen las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva, se priva a las personas del derecho a elegir opciones sobre su propio cuerpo y su futuro, lo que produce un efecto directo en el bienestar de sus familias y de las futuras generaciones. Y dado que las mujeres son las que dan a luz a los hijos y las que en muchos casos son también responsables de alimentarlos, las cuestiones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos no pueden separarse de las relativas a la igualdad de género, y la negación de estos derechos agrava la pobreza y la desigualdad basada en el género. Esta situación es más grave en los países en desarrollo, donde los problemas relacionados con la salud reproductiva son una de las principales causas de mala salud y muerte entre las mujeres y niñas en edad fértil. Las mujeres empobrecidas sufren de forma desproporcionada embarazos no deseados, abortos en condiciones de riesgo, mortalidad y discapacidad materna, infecciones de transmisión sexual, violencia por razones de género y otros problemas conectados. Los jóvenes son también extremadamente vulnerables y a menudo enfrentan obstáculos que impiden su acceso a los servicios de atención en la salud sexual y reproductiva y la información en esta materia. Como ejemplo, los jóvenes se ven afectados de manera desproporcionada por el VIH, y millones de niñas se enfrentan cada año a embarazos no deseados y se ven expuestas a riesgos sobre el parto o si se someten a abortos en condiciones de riesgo, todo lo cual impide asistir a la escuela. Por todo ello, la salud sexual de los adolescentes es otro de los principales temas prioritarios en los programas de salud. Cada día miles de personas contraen una infección de transmisión sexual. Si no se diagnostica y trata debidamente, algunas infecciones de transmisión sexual como el VIH o la sífilis pueden ser mortales. Además, las infecciones de transmisión sexual pueden causar complicaciones durante el embarazo, tales como la muerte fetal, las infecciones congénitas o la muerte del bebé. Del mismo modo, las infecciones de transmisión sexual como el virus del papiloma humano puede provocar la enfermedad inflamatoria de la pelvis, infertilidad y cáncer cervical, una de las principales causantes de muerte en nuestro país entre las mujeres. La salud sexual reproductiva preocupa tanto a hombres como a mujeres durante toda la vida, desde la infancia hasta la vejez. Por ello es indispensable tener programas de educación respecto de este tema. Pasado tantos días, tanto tiempo, desde aquella mañana que descubrí que existían miradas que buscan atravesarte, causarte dolor, solo porque sí, solo porque sí. Son esos códigos sociales que te excluyen y permiten tantas burlas y rechazos. Discursos de odio, tanto insulto, angustia a diario, tanto miedo, tanta muerte, tanto asesinato. Sí, me mi grito de raíz. Le grito al mundo que existo. No voy a vivir más en la mentira y la clandestinidad, porque el amor es más fuerte y florecerá para siempre. Vamos sanando, abrazando esos fragmentos que hace algún tiempo fueron arrebatados de mí. Busco en estrellas, en el sol, todos los colores para el corazón. Quiero mis alas extendidas sin miedo. Sí, me pregunto por qué. Si el amor, amor, amor, amor, tiene muchas formas y no un solo color. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Muy buenas, amigas y amigos del consultorio. Muy contenta, como siempre, de conversar con ustedes y seguir aclarando dudas y respondiendo preguntas sobre algo tan cotidiano, tan natural, tan bonito como la sexualidad. Algo muy lindo, pero lleno de prejuicios, de ignorancia. Atiendan bien, escuchen estas palabras, a ver si les suenan. El periodo. La visita del mes. La regla. El flujo. La luna. Está indispuesta. Anda en sus días. La marea roja. El vampiro. La maldición. La menstruación. El sangrado que cada 28 días aproximadamente tenemos las mujeres. La sangre que el cuerpo femenino expulsa por la vagina cuando el óvulo no ha sido fecundado y que representa el inicio del ciclo sexual de la mujer, el ciclo menstrual. La visita del mes. La regla. Está indispuesta. La marea roja. Anda en sus días. La marea roja. El vampiro. La menstruación. Tantos nombrecitos como mentiras que se han dicho sobre ella. ¿O serán verdades? Llamen al consultorio y cuéntenme qué se dice sobre la menstruación. Mira qué rápido tengo llamadas. ¡Aló! ¡Aló, doctora Miralles! ¡Un gusto saludarla! Ay, pues es un gusto compartido, mi amiga. A ver, cuéntame, ¿qué te decían a ti de niña sobre la menstruación? Me decían un montón de disparates, doctora. Ah, sí. A ver, cuéntame uno de esos disparates. Imagínese, mi abuela decía que cuando baja la regla, una no se podía bañar ni lavar la cabeza. ¿Y qué te pasaba si lo hacías? Te enfermabas, te ponías loca. Tampoco se podía tomar leche, ni huevo, ni aguacate. ¡Ay! Ni cosas muy frías, ni muy ácidas. ¡Ay! Puras mentiras. Durante la menstruación, una mujer puede comer todo. ¡Ah, cierto! ¡Le cuento! Y no se pueden tocar las plantas porque las plantas se secan. Ajá. Si una mujer con la regla sube a un barco, el barco se hunde. Imagínate. Si carga un bebé, el bebé se estriñe. Y que ni se acerque cuando están haciendo mayonesa. ¡Oh, imagínate! Pero dime, ¿tú creías todo eso que te decía la abuela? ¡Claro, doctora! Para eso la llamo. Para que me diga qué se puede hacer cuando una está enferma. ¿Cómo? ¿Enferma? Digo, con la regla. Ah, bueno, porque la regla no es una enfermedad, mi amiga. ¿Sí? Hay mujeres que dicen como tú, estoy enferma, ay, estoy mala, como si la menstruación fuese una cosa mala. No, qué ignorancia. Atiéndeme, ¿ah? Con la regla, las mujeres podemos hacer todo. Ajá. Todito, todo lo que hacemos en la vida normal. ¿Aló? Bueno, todo no, doctora. ¿Cómo? O sea, todo menos una cosa. ¿Una cosa? A ver, ¿qué cosa no puede hacer una mujer en esos días? Usted lo sabe mejor que yo, doctora. No sé a qué se refiere usted, amigo mío, pero tal vez a nadar en una piscina. Pero eso se resuelve con un tampón. No, doctora, yo me refiero a, usted sabe, hacer el amor. Ay, ¿y quién le ha dicho eso a usted, mi amigo? Si la puerta está roja, no te la cojas. Así decía mi padre. Pues qué equivocado estaba su papi. ¿Por qué? Claro que se pueden tener relaciones sexuales durante los días de la regla. ¿Sí? ¿Quién dijo que no? Incluso algunas mujeres se sienten más cómodas porque saben que en esos días es casi imposible quedar embarazadas. ¿Lo sabía usted? Pues para ellas será muy cómodo, pero para nosotros... Ay, para el varón también. El flujo ayuda a la penetración, amigo mío. Sirve como lubricante. Pues a mí me da como asco, doctora. Ay, pues no sé de dónde le viene el asco. La sangre menstrual es la más pura de todas. Además, oiga, amigo, así en secreto, ¿sí? Le diré que muchas mujeres durante esos días aumentan su deseo y se ponen más sexys. Así que aproveche. Mire que... ¿Aló? Oh, bueno, yo lo que me pregunto es de dónde nacen tantos prejuicios y mitos sobre la menstruación. Ay, ¿saben qué? Voy a investigar esto y en el próximo consultorio se los cuento. Y ya saben, en www.radialistas.net tienen a la orden este consultorio de sexualidad. ¡Hasta la próxima! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena, la esperanza de México. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. Es importante conocer algunos datos respecto de la salud sexual y reproductiva y de la educación sexual. Hoy se sabe que en México, más del 25% de los adolescentes varones entre 15 y 19 años ya han iniciado su vida sexual activa y un 20% de las adolescentes mujeres en esta misma edad. El 97% de los adolescentes dicen tener información sobre los métodos de planificación familiar, pero solo el 54% los utilizó en su primera relación sexual. Y un 84% de ellos tuvieron como consecuencia un embarazo. 8 de cada 100 adolescentes tiene un embarazo adolescente. Respecto al no uso de anticonceptivos durante la primera relación sexual, 28% dijeron que no planeaban tener una relación sexual. 24% dijo no conocer sobre los métodos y 24% afirmó desear un embarazo. 38% de ellos, de los adolescentes, no conocen sus derechos sexuales y reproductivos y 40% del personal de salud no está actualizado en la capacitación sobre salud sexual adolescente, el uso de pastillas de emergencia y la prevención del embarazo adolescente. Todas las y los jóvenes tendrán en algún momento que tomar decisiones cruciales sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, las investigaciones revelan que la mayoría de las y los adolescentes carecen de los conocimientos necesarios para tomar estas decisiones de manera responsable, por lo que son vulnerables a la coacción, a las infecciones de transmisión sexual y a los embarazos no planificados. Y para hablar del amor, no todo es color de rosa. También existen consecuencias de un falso amor o de una relación coital que no se dio con amor. Porque cuando hay amor, hay cuidado. Y si no hay cuidado, no es amor. ¿Sabían ustedes que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de embarazos en adolescentes? Y adolescentes son jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Es decir, son muy jovencitos y a veces inmaduros para poder iniciar una vida o en pareja o como padre. Entonces, pues sí, eso sucede. Se ha demostrado que el inicio de vida sexual en nuestro país está desde los 12, que es una niña de primaria, y puede ser hasta los 19, una jovencita ya un poquito más madura. Pero estas pequeñas están en condiciones de poder educar a otro ser, ellas están en condiciones de disfrutar un embarazo, y luego, ¿qué sigue? Al año, otro embarazo. Entonces, pues es triste, pero no todo es belleza en el amor. Y también podemos hablar de enfermedades de transmisión sexual. Por desgracia, el bombardeo de conocimientos que dan las redes sociales, muchas de ellas son falsas. Así que, si nosotros sabemos que uno de cuatro jóvenes van a tener una enfermedad de transmisión sexual en sus próximos años, que puede ser desde los 15, 16, 17 años, ¿ustedes creen que una chica, porque generalmente son ellas las que se complican, las que les da comezón, las que les duele su vientre cuando les baja, las que tienen un sangrado, son ellas las que viven las consecuencias de una vida sexual sin protección y sin mucha responsabilidad? Los padres así tendríamos que tener un poquito más de cuidado de qué está pasando con la vida sexual de nuestras hijas. Porque los primeros que tendríamos que saber qué está haciendo nuestra niña para ser feliz somos nosotras. Y no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. Entonces, si ustedes están sospechando que su niña, que ya no está niña, está teniendo una infección, no duden de traerla al médico. Y una infección de transmisión sexual que se mantiene durante largo tiempo puede llevar a una esterilidad o, en caso del VPH, por supuesto, que a un cáncer cervicouterino. ¿Cuáles son los datos que uno puede mirar que nuestra niña, nuestra joven, está teniendo una enfermedad de transmisión sexual? Uno, observar su comportamiento con su pareja. Nadie sabe, mentira de que, ay, no me di cuenta. Claro que nos damos cuenta. No se trata de reprimirla, se trata de platicar, de acercar y de empatizar. Pero si esa joven ya tiene unos apapachos muy fuertes y se desaparece de repente, entonces está teniendo vida sexual y hay que invitarla a que se cuide, por el bien de ella, por el bien de ella. Entonces, los invito a observar, no a juzgar, a acompañar, a orientar, a empatizar, a estar cerca de esa joven que está necesitando un consejo y una caricia que está buscando en otro lado. Así con las enfermedades de transmisión sexual, es flujo amarillo o verde, puede ser una clamidia o una tricomona, que son las más comunes en nuestro país. Comezón, cándida. Y verruguita, que afortunadamente las verrugas no van a producir un cáncer cervicuterino, pero nos están diciendo que la pareja con la que se está relacionando o ellas mismas se infectaron por virus del papiloma y no vamos a esperar hasta que tengan nuestras hijas un cáncer cervicuterino. Otra cosa importante es saber que una niña que no ha iniciado vida sexual también puede tener infecciones. ¿Por qué? Porque el tipo de aseo que tiene, por la alimentación, por muchas cosas una niña puede tener una infección. Y se puede revisar aunque no haya iniciado su vida sexual. Así que los invito a cuidar a esas niñas. ¿Y por qué insisto y enfatizo niñas, niñas, niñas? Porque los varones tienen piel y ellos casi en su gran mayoría son los vectores, nada más lo transmiten, no lo parecen. Entonces sí es importante que ustedes como jóvenes sean responsables de sus cuerpos y de las que dicen querer. Y las chicas se den cuenta que es muy fácil que si ustedes utilizan condón en sus relaciones sexuales, van a tener menos consecuencias negativas de algo que todavía no pueden o no quieren tener, que es un embarazo, y nadie, nadie quiere tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Les invito a reflexionar, no a juzgar, no a alejarse, no a estar conteniendo, no, hay que tratar de acompañar, aconsejar y acariciar para que nuestros hijos y nuestras hijas estén más cerca de nosotras y podamos acompañar y orientar de una manera adecuada y no que las redes sociales sean ahora el maestro o el padre o la madre o el médico que están buscando a los jóvenes en un lugar inadecuado. Muchas gracias. La educación sexual integral permite a las y los jóvenes proteger y promover su salud, su bienestar y su dignidad al ofrecerles las herramientas necesarias en materia de conocimientos, actitudes y habilidades. La educación sexual integral es un enfoque de la educación sexual basada en los derechos y con perspectiva de género, tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Es más eficaz cuando se enseña en el curso de varios años mediante la integración de información apropiada para la edad que explique el desarrollo de las capacidades de las y los jóvenes. La educación sexual integral comprende información científicamente precisa sobre el desarrollo humano, anatomía y salud reproductiva, así como información sobre anticoncepción, parto e infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, y va más allá de la información al ayudar a las y los jóvenes a explorar y cultivar valores positivos en torno a su salud y los derechos sexuales y reproductivos. Este tipo de educación abarca el análisis de la vida familiar y las relaciones, la cultura, los roles de género, además de abordar los derechos humanos, la igualdad de género, la autonomía corporal y amenazas tales como la discriminación, el abuso y la violencia sexual. La educación sexual integral debe reconocer las necesidades particulares de los estudiantes, especialmente de los grupos de jóvenes, y debe ser adaptada de modo que refleje sus realidades. En conjunto, estos programas ayudan a las y los jóvenes a desarrollar autoestima y a prepararse para la vida y estimular un pensamiento crítico, la comunicación clara, la toma de decisiones responsables y el comportamiento respetuoso y empático. La educación sexual integral no conduce a la actividad sexual precoz ni a un comportamiento sexual de mayor riesgo. En lugar de esto, estos programas reducen los comportamientos de riesgo. Se reconoce que los estudios sobre programas centrados únicamente en la abstinencia no es eficaz. La impartición de educación sexual integral de calidad exige una capacitación y apoyo constante. Para aumentar su eficacia, los planes de estudio deben adaptarse al contexto específico y a las necesidades de las y los jóvenes. Es esencial comprometer a los padres y a las comunidades. Pues justo por esto que mencionan Cintia y Suani, consideramos que es importante hablar de sexualidad y poner especial atención en nuestra salud sexual. Especialmente, pues hemos hablado hasta ahora de los jóvenes, que es este sector de población que a veces identificamos como más vulnerable, porque a veces pensamos o entendemos, o por lo que vemos, y la información a lo mejor da la razón, pues son las personas que tienen menos experiencia en torno al autocuidado. Aunque también como personas adultas podríamos preguntarnos, ¿no?, cómo está nuestra salud sexual. Y bueno, a lo mejor también se vale que aprendamos juntas, ¿no?, con los jóvenes, las jóvenes. Pero bueno, hay que poner pues especial atención en cómo ellos y ellas están viviendo sus vidas como seres sexuados y especialmente pues cómo están ejerciendo su sexualidad, si es desde el cuidado y el amor, que ya en el programa pasado decíamos que todo amor comienza con el amor propio, ¿sí?, o si es desde el control, desde el miedo, desde la curiosidad, que no está mal, pero que sí que puede llevarnos a cometer ciertos pues errores o conductas de maltrato o de descuido, como nos decía Silvia hace un momento. Entonces, pues bueno, hay que poner como atención en esto. Yo creo que una forma de empezar a preguntarnos, a relacionarnos con nuestra sexualidad, es pues bueno, a través de la relación con nuestros cuerpos. Nosotros como personas adultas podríamos preguntarnos cómo es nuestra relación con nuestros cuerpos. ¿Es una relación que se da de manera natural? O de pronto, yo sé que tengo este cuerpo porque es el cuerpo que habito, pero por ahí ni le pongo atención, por ahí ni lo toco, por ahí ni siquiera me gusta mirarlo. Entonces, pues bueno, esta relación que tenemos con nuestro cuerpo nos va a hablar de cómo nos estamos relacionando con nuestra sexualidad. Y si nosotros como personas adultas identificamos algunos miedos, algunas dudas, alguna relación problemática que tenemos con nuestro cuerpo, pues también es una invitación para que veamos y lo atendamos, porque si no, va a ser más difícil para nosotras y nosotros transmitir pautas de autocuidado, de una sexualidad responsable y placentera. Entonces, bueno, pues es importante por eso ir viendo qué estamos haciendo, cómo nos estamos formando en torno a la sexualidad y cómo estamos cuidando nuestra salud sexual. Así que, bueno, pues vamos a continuar con esta emisión de su programa Por Tu Salud. Y, pues, bueno, así que les invitamos a que nos acompañen, que todavía nos quedan varios temas que queremos tratar con todas y todos ustedes. Y hoy, además, porque estamos cerca del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, pues queremos un poco también enfocarnos en la salud sexual de las mujeres. Observar y reflexionar qué es lo que está pasando con nosotras en este aspecto, porque además, pues bueno, la sexualidad es uno de los temas que más en los que más prejuicios hay, en los que más tabú hay, y sobre todo en torno a la sexualidad femenina. Escuchábamos hace un momento estos audios, este radioclip de radialistas apasionados, en donde hablaban, pues, por ejemplo, de algunas ideas y creencias en torno a la menstruación. Que bueno, la menstruación es un indicador de la salud sexual de las mujeres, y pues a veces lo tomamos como algo de lo que no se habla, como si fuera algo peligroso o riesgoso o vergonzoso. Entonces, pues bueno, quisimos reflexionar también en este espacio qué pasa con la salud sexual de las mujeres. Entonces, pues vamos a estar hablando de eso en lo que nos quede de tiempo, así que les invitamos a que nos sigan acompañando. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Soto Mercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste, Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas, amigos, nuevamente con ustedes en este consultorio, donde queremos conversar sobre tantas preguntas que nos hacemos sobre nuestra sexualidad. Preguntas que a veces no tenemos quien nos responda. Por ejemplo, escuchen este caso de una adolescente que por no preguntar a tiempo, pasó lo que pasó. ¿Qué? ¿Estoy oyendo bien o que estás embarazada? Mamá, yo no sabía. Con 14 años y estás embarazada. ¡Sin vergüenza, muchacha, sin vergüenza! Mamá. ¿Y quién va a criar ese hijo, eh? ¡Ah, dime! Mamá, pero... Tú que todavía estás jugando con muñecas, que no sabes freír ni un huevo. Pero escúchame. A mí no me mires, porque yo no quiero saber nada de esa barriga. ¡Nada! Terrible. Una situación demasiado terrible, pero demasiado frecuente en nuestros hogares. Vayan a los hospitales públicos. Niñas de 14, 15, 16 años dando a luz. Niñas que se convierten en madres sin tener suficiente madurez física ni emocional. Y varoncitos que embarazan y desaparecen. Los números no mienten. Depende de los países, pero se puede decir que en el mundo, 1 de cada 10 partos corresponde a una adolescente. Una primera llamada. ¿Aló? Muy buenas, doctor. Sí. Verá, le hablo a una mamá que le gustaría tener delante a esa otra mamá tan gritona que le echa la culpa de todo a su hija. ¿Y para qué la quiere tener delante? Para hacerle unas preguntas. ¿Unas preguntas? ¿Y cómo cuáles? A ver, dígame. Por ejemplo, ¿cuántas veces ella habló con su hija sobre sexo? Interesante. Pero no para prohibir y amenazar. Ajá. ¿Cuántas veces se sentó con ella, con confianza, para hablarle de lo lindo que es el amor y de los riesgos que tiene también? Bueno, la madre y también el padre, porque los dos son responsables. Claro que sí, los dos, pero es muy fácil culpar a los adolescentes. Eso es cierto. Pero la mayor responsabilidad la tenemos nosotros, los adultos, que no hemos sabido educar la sexualidad de nuestros hijos. Usted, mi amiga, ha dicho una verdad, mire, del tamaño del sol que nos alumbra. Y el problema no solo es en casa, doctora. Ah, no. Andy pregunta qué educación sexual les dan en la escuela. Tiene razón, mi amiga. En la pizarra les enseñan los órganos. Este es un pene, este es una vagina. Sí, es verdad. Pura anatomía, pero no hay una verdadera orientación sexual. Totalmente de acuerdo con usted. Tenemos más llamadas. Un momento. ¿Aló? ¿Aló, doctora? ¿Qué tal, caballero? Dígame. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la amiga que llamó. Ah, pero qué bueno. Padres y madres que no conversan. Profesores que no educan. Exacto. Es la principal causa, está bien. Sí, estamos de acuerdo. Pero otra causa es que los jóvenes no tienen condones. Y si los tienen, no se los ponen. Por eso digo yo, educación y condón. Bueno. Las dos cosas, doctora. Porque ya decía mi abuelo, el diablo anda suelto y los jóvenes de hoy son muy calientes. Pero no meta al diablo en esto, amigo mío. ¿Por qué, doctor? Porque la sexualidad no es cosa mala ni de diablos. Pero sí estoy muy de acuerdo en la necesidad de poner los condones al alcance de la mano de los jóvenes. Otra llamada, otra llamada. ¿Aló? Qué bonito, ¿eh? Al alcance de la mano. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Usted el gusto y yo el disgusto. Oh, ¿qué pasó? Eso es fomentar la promiscuidad, doctora. Ay. ¿O usted quiere que los adolescentes anden fornicando por ahí como si fueran animalitos? No, yo no quiero nada, señora. Pero tenemos que prevenir los embarazos adolescentes. Pues la forma de prevenirlos no es repartiendo condones, sino empleando el único método 100% seguro. Ay, entonces dígame, ¿cuál es ese método tan maravilloso? La abstinencia, doctora. Oh. La abstinencia. Mire, señora, ay, yo respeto su opinión, pero... Pues yo no respeto la suya, porque ni los condones, ni ninguna de esas porquerías que venden es segura. Ay. La única forma de prevenir un embarazo es la abstinencia. Yo le voy a decir que hay un método todavía más seguro. Ay, ¿cuál es? ¿Sabe cuál? Dígame. Yo estoy segura que usted no sabe. Escuche, la castración. ¡Oh! ¡Córtele el pene a los chicos! ¡Cósale la vagina a las chicas! ¡Y listo! Solucionado el problema. ¿Qué le parece? ¡Ay, no me fastidie! Pero señora, él... ¡Aló! ¡Ay! Es que no podemos cerrar los ojos a la realidad. Y la realidad, le guste o no le guste a la gente, es que los jóvenes tienen relaciones, tienen sexo. Hay que conversar con esos jóvenes, que muchas veces son analfabetos afectivos. Hay que explicarles, pero también facilitarles condones para que puedan cuidarse. En fin, a la señora abstinencia que me llamó y a los adolescentes que me escuchan, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y El OPI informa el resultado de monitoreo a noticiarios de televisión y radio respecto al proceso electoral vigente. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 1 al 12 de febrero en orden de registro fue PAN 17.3, PRI 11.2, PRD 8.8, PT 6, Partido Verde 4.7, Movimiento Ciudadano 8.2, Morena 15.3, Todos por Veracruz 3.8, Podemos 4.2, Partido Cardenista 3.8, Unidad Ciudadana 3.7, Partido Encuentro Solidario 3.9, Redes Sociales Progresistas 4, Fuerza por México 3.9, Candidaturas Independiente 1.2. Consulta los resultados en oplever.org.mx. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas tres cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une. Hoy, viernes 1 de marzo, también estamos festejando a la tierra, a la madre tierra. En la cultura prehispánica, sobre todo en el área de Zongolica, con una cultura náhuatl, se está festejando y se está haciendo rituales hacia el inicio del nuevo año. El tiempo de la esperanza, el tiempo del cultivo de las flores. Y Casilda Ramírez, nuestra experta en plantas medicinales, nos hará un comentario sobre lo que ella considera importante para reflexionar en estos momentos. Escuchemos a Casilda. Hola, doctora. Bueno, pues para mí el primer viernes de marzo significa virtud, que la virtud la hemos quitado día con día, deforestando, contaminando el medio ambiente, las aguas, llevándonos mal también, ¿por qué no?, con nuestra familia, con nuestros vecinos y a veces hasta con nosotras mismas. Entonces esa es la virtud que había antes, pura gente inocente, que cuidaban mucho, no regaban pesticidas y herbicidas. Entonces en este caso esa virtud se está perdiendo. Luego decimos que ya no tenemos casi que comer, que hay muchas enfermedades, como usted dice, como ahorita la pandemia, que algunas la aguantamos, otras no, pero también qué es lo que comemos y cómo lo comemos, en dónde lo compramos, lo cultivamos, esa virtud se ha estado perdiendo, doctora. Y si pues le seguimos, yo creo que sería mucho más, yo creo que es para reflexionar todas las personas, aquellas que escuchan y escuchamos su programa. Y deja de arrezar. Espero que ya estén listas con papel y lápiz para escribir la receta de la semana. El día de hoy quiero compartirles la receta de una deliciosa ensalada, porque creo que muchas veces es difícil pensar en qué llevar cuando vamos a algún lugar que vamos a comer fuera de casa, por ejemplo, con algún familiar, o si vamos a ir a alguna reunión con amigos, incluso para las personas que tenemos que trabajar fuera de casa, y pues aquellos quienes vamos a lo mejor al campo también, porque ahora que todavía no se termina la época del corte de café, pues siempre salimos, y la verdad es que en los lugares a los que vamos, pues no siempre encontramos las cosas más sanas, sobre todo si es un momento donde estamos intentando cuidar nuestro cuerpo. Así que creo que la mejor forma de poderlo complementar es llevando nuestros propios alimentos. Y bueno, quizás no nos da tiempo de llevar todo el menú, pero sí podemos llevar ese complemento que va a agregar algo extra de nutrientes, de frescura, y que va a ser algo muy fácil, rápido, y podemos transportar de un lugar a otro. Así que para la receta del día de hoy vamos a necesitar espinacas, lechuga, jitomate, zanahoria, pepino, los frutos secos que tengamos en casa, que pueden ser pasitas, arándanos, naranja, que es una fruta que está de temporada, y alguna semilla que tengamos, como cacahuate, semillas de girasol, nueces, pepita de calabaza, almendras, las que podamos tener. Y lo que vamos a hacer para preparar esta deliciosa receta será mezclar todos estos ingredientes. Vamos a procurar que la espinaca la partamos con nuestras manos, no es necesario usar el cuchillo, eso va a evitar que se oxide más rápido. Podemos hacer trozos grandes o pequeños, como sea, pues como más se nos antoje. Vamos a picar el pepino, podemos rallar la zanahoria o dejarla en tiritas. Recuerden siempre que las verduras que crujen van a ayudar también a calmar nuestra ansiedad, como el pepino o la zanahoria. Vamos a agregar los frutos secos que tengamos, las semillas que tengamos, y podemos agregar gajitos de naranja, de toronja o pedacitos de piña. Siempre es importante agregar también un cítrico a nuestras ensaladas. Y vamos a mezclar todo esto. Podemos agregar unas gotitas de jugo de limón para aderezar. Y listo, tenemos preparada nuestra deliciosa ensalada en muy poquito tiempo, porque es algo que no nos va a llevar tanto tiempo y que podemos llevar a todos lados. Incluso podemos preparar para la familia, para los niños que van a la escuela, para los que vamos a algún otro lugar, y así complementarlo con alguna otra cosa sin necesidad de comer solamente, por ejemplo, los taquitos si vamos a la finca, porque ya llevamos nuestra ensalada, o si vamos a alguna reunión, pues podemos comer de lo que hay un poco, porque podemos complementar con nuestra ensalada. Así que espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Ella se ha cansado de tirar la toalla, va quitando poco a poco el araño. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas